Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con el Deporte Popular, volviendo después de un tiempito. Yo la semana pasada me tuve que hacer una intervención, la cual, gracias a Dios, bueno, acá estamos. Nada, agradecerles a... Primero en principal a mi familia, a mis terapeutas de ahí de Siasi, que me acompañan en todo proceso de la vida. Pero a veces sobrellevar algunas cosas no es fácil. A mis amigos, a la gente de la radio, a la gente del barrio, a mis parientes de Santa Fe, obviamente, como siempre, mis tíos, mis primos. No es sencillo, pero bueno, hay que seguir para adelante. Confianza y adelante. Obviamente mandar saludos a mi cardióloga, Cintia Krumle, al doctor de... no me sale el apellido ahora. Álvarez, que fue el que tuvo la intervención. Así que, nada. El otro día fue el día del médico. Así que, en reconocimiento a ellos, que es una tarea complicada, ¿no? Gracias. Hoy, bueno, tenemos un programa cargadito, así que hay Superliga, hay torneo de ascenso, ¿qué más? Hay automovilismo, hay un poquito de todo. Así que vamos a ir con la publicidad de siempre y seguimos con el, le damos rienda suelta al programa. Bueno, auspicio de Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar un poquito de Boca, vamos a hablar un poquito de River, vamos a hablar con Fede, como siempre, de Boca, el empate 1-1 en la Bombonera, el gol de Silva que dicen que no lo gritó. Vamos a hablar también de River, un partido complicado. River ahora, recordemos que tiene para definir la Copa Argentina. Talleres de Remedio Escalada empató 0-0 con Almirante, perdió una chance de quedar puntero de la B Metropolitana, que está con chance también de clasificar para la Copa Argentina 2020, que comienza el año que viene. Fede todavía no está, ¿no? ¿Gaby? Bueno, perfecto. Lean, amigo, ¿cómo va? Hola, Juan, ¿cómo andás? Bueno, contanos un poco el último partido de River, qué pudiste ver, qué te pareció el equipo. La verdad que fue un partido bastante duro, porque duro, difícil, porque jugó en Rosario con Newell's y perdió dos, ganó 3-2, pero dos goles en el primer tiempo, que la verdad que descolocó un poco al equipo Gallardo, con la defensa bastante regalada atrás. Jugó y bueno, hizo los dos primeros goles. Se recuperó con un foul que cobró Néstor Pitana. ¿Fue foul ese foul o fue un foul medio? Porque fue el primer gol de River, ¿no? ¿O el segundo? No, el primero. No, fue para mí foul. Lo cobró. No, te digo porque yo vi el resumen del partido y ahí hubo algunos faules que me parecieron medio raro. Y además, para que River le dio... A ver, obviamente no vamos a discutir a esta altura del campeonato que River tiene un equipazo. Sí. Lo venimos hablando hace rato. Sí. Por más que no estén los titulares, que cambien los nombres, que cambie, River siempre va a jugar bien. Sí. Pero a mí lo que me pareció extraño es que, nada, Newell's arranque ganando 1-0, 2-0... hasta que River lo dio vuelta. Sí. Ahora vamos a continuar hablando de River, del millonario, vale, de lo que viene la Copa Argentina para River. Vamos a hablar con Boca, vamos a hablar de Boca, perdón, con Fede. Fede, ¿cómo va? Hola, Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Qué bueno volver a escucharte. Bueno, gracias, amigo. Lo mismo digo, hacer radio, nada, vos sabés que, a ver, los que estamos en el medio... Es nuestra pasión, sea radio AM, FM, por internet. Compartimos la misma pasión todos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar partidos por radio. Ahora, con todas las nuevas aplicaciones, vuelvo a repetir, ¿no? Radio por internet, ya sea Instagram, Facebook, hace todo como que como para que se siga manteniendo esa impronta de la radio un poco. Es cierto, la verdad que hay que estar en todas partes. La radio realmente es una pasión y bueno, es lo que nos lleva a hacerlo con ganas y con mucha alegría. Bueno, Fede, contame un poquito, ¿fuiste a la Bombonera el otro día? Sí, estuvimos en la Bombonera. El día sábado Boca jugó contra Argentinos Juniors. No era un partido cualquiera, sino que era un partido de lo más importante, sino el más importante de la fecha, porque jugaban los dos punteros del campeonato. Ambos tenían 28 puntos y había muchas expectativas de lo que podía llegar a pasar. Pero el partido fue muy cerrado, ambos equipos jugaron a no perder y bueno, y primero lo empezó ganando Boca con el gol de Guanchope Ávila, pero después se vino el gol de Santiago Silva, el pelado que estableció el empate. No lo gritó debido a su pasado por la institución Ceneice, pero bueno, ahí ya terminó un partido bastante cerrado, con pocas situaciones de riesgo. Muchas faltas por el lado de Argentinos Juniors, hubo 21 del lado del bicho de la Paternal, mientras que hubo 13 del lado de Gustavo Alfaro, y no dejó muchas cosas buenas. En lo que pudo haber sido uno de los últimos partidos de Gustavo Alfaro como técnico en Boca Juniors. Queda todavía un partido con Rosario Central, un partido complicado donde el canalla va a buscar complicarle la vida a Boca, porque también está complicado con el promedio. Exactamente. Entonces va a ser un partido picante, que Central necesita ganar y Boca necesita ganar, y que Argentino no gane para terminar puntero en esta parte del año. Es cierto, además hay que tener en cuenta que Rosario Central viene con muy buenos resultados en los últimos partidos, con muchas goleadas. Hizo en 3 partidos, había hecho 12 goles. Ahora también tuvo un buen resultado en la fecha anterior y está ya octavo en zona de Copa Sudamericana, ni más ni menos, algo que hace un mes no se esperaban, porque la verdad que estaban empatando casi todos los partidos y habían perdido. Así que había empatado frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el día domingo. Con un error garrafal del arquero. De Rosa Rodríguez. Sí, un error terrible que se le pasó por abajo entre las piernas y que terminó empujándola de taco. Una cosa que ya nos había sacado la costumbre del arquero de Rosario Central, pero que bueno, ahora volvió a hacerlo de Central Córdoba, perdón. Fede, volviendo un poco al plano de Boca, siguiendo con el tema político, ¿cómo están más o menos un poco las encuestas para el 8 de diciembre? Por el otro día estuvo Ameal en polémica, estuvo Grivaldo por el oficialismo en polémica, y Riquelme estuvo el otro día en intrusos. Sí, el día de ayer estuvo en intrusos Juan Román Riquelme, habló de muchas cosas, lo apabullaron de preguntas, y él tuvo la posibilidad de responder cada una siendo que algunas preguntas pasaban de largo, porque él mientras hablaba le preguntaban, o sea, un poco fue desorganizado. La figura de Riquelme genera cosas que otro protagonista ahora podría no hacerlo, porque es un ídolo para Boca Juniors y además también para el fútbol en sí. Para los amantes del fútbol es muy difícil que alguien no admire a Juan Román Riquelme por todo lo que hizo en su trayectoria. No, obvio. Pero, yo creo que cualquier hincha del fútbol argentino, por lo menos a lo que respecta a nuestro tiempo, ¿no? Román creo que fue el último 10, en cuanto a calidad de juego y a posición. Porque recordemos que Román era más un 10 de enganche, que jugaba, ¿te acordás? Vos obviamente te vas a acordar, jugaba con Seba Batalla con un 5 recuperador y 2 por el costado. y Román se encargaba de abrir el juego, digamos. Lo mismo pasaba un poco cuando jugaba en la selección en aquella selección del Coco Basile. Exactamente, sí, sí, hay esa selección del Coco Basile que tenía muy buen pie, lo tenía Saverón, tenía Seymar, estaba Lucho González, llegó a jugar el Kili González, si mal no recuerdo, sí. Pero tenía muy buen equipo, y sí, pero bueno, eso es su época de jugador. Ahora la historia es totalmente distinta porque se va a calzar el traje de vicepresidente segundo en la fórmula con Amial y Mario Pergolini. Mm. En cuanto vos me decías de las encuestas, sí. Tiene una ventaja ahora la fórmula de Amial con esta nueva con esta participación de Juan Román Riquelme, y eso también dejó muy mal parado al oficialismo de Gribaudo y Marcelo London, y Veraldi con Rico Ferrari, y ahí ya también está quedándose tercero cómodo. Los candidatos oficialistas, bueno, el oficialista, porque después Veraldi se desligó, sí. Aunque también es parte del oficialismo, la simpatía por el oficialismo, quedaron atrás, y su estrategia pasa por hablar mal del 10, de Juan Román Riquelme, tratándolo, por un lado Angelis se lo trató de mitómano, y ayer, sí. Bueno, Jorge Rial contó que él le dijo psicópata a Riquelme, después dice que está manchando su lado de ídolo, lo dijo Gabriel Batistuta, que sí. Ya tiene una idea con Veraldi, y también Gribaudo hablando mal de él en los canales de turno, sí. Pero bueno, aunque Gribaudo dijo que si llega a ganar él presidente de Boca, dijo que lo convocaría a Román para que trabaje con ellos, sí, pero son vos lo ves difícil, vos que estás más dentro del club, dentro de la vida de Boca. Y sí, se ve difícil porque sería raro, porque habla mal de él y después le van a ceder un lugar. Son estrategias para que el hincha, el socio que va a votar, tenga cierta cercanía y simpatía por estos personajes. Mm. Pero bueno, está muy complicado, habla mal de todos los candidatos, cada uno entre sí, es un triángulo odioso, antes que decir amoroso, porque sí, cada uno busca su lado y bueno, y... A ver, es política, Fede, todos sabemos. Obviamente, que sí. A ver, lo mismo pasa en la política del país. Se van a tirar con de todo para que hasta el último día, hasta el último segundo que la última persona ponga el voto en la urna, se van a tirar con de todo. Exactamente, exactamente. Además, ya por otro lado también hablaron de propuestas. Además es Boca, o sea, digamos, el club más importante del mundo, sabiendo las repercusiones que tiene, y cuando habla Román sabemos cómo cae en cada hincha de Boca. ¿No? Exactamente. Además, cada uno ya tiene, parece que en cuanto al Faro no va a seguir, ya parece que se ven distintos candidatos que podrían aparecer en la ocasión de que cada uno termine como presidente, hable de los candidatos. Se habla mucho de Russo, también se dijo de Reinaldo Rueda, que es difícil porque está dirigiendo a Chile. Después, ahora Almirón quedó sin equipo, así que es un candidato posible también para algún sector. Se habla que Riquelme lo quiere a Russo. Sí, y sí, obvio. Dice a Miguel Ángel Russo, que fue el último que salió campeón de América en aquel 2007, hace ya 12 años. Y también Veraldi y Ferrari hablan acerca, puede ser Scolari, Felipao, que sería el primer técnico foráneo en 17 años, y también de Martín Palermo, que también es Palermo dice que lo venían sondeando hace rato. Sí. Te pregunto por el Virrey. El Virrey, Carlo Bianchi, no parece que lo van a quemar, por decirlo vulgarmente, como técnico en Boca Juniors, porque Riquelme mismo dijo que quiere que esté tranquilo y que ayude desde la casa o el lugar donde Carlos se sienta más cómodo. es difícil que se vea como técnico, por, no sé si por la edad, sino porque ya Carlos Bianchi estaba viendo una vida tranquila en familia. Sí, obvio, seguro. Y perder esa ese confort a la edad que lo lleva es una apuesta muy sí, difícil fuerte de hacer. Después, por el lado de Gribaudo y Crespi, también pensaron en Martín Palermo y también en José Pekerman. Oh. Ojo que son ahí, son candidatos muy fuertes para aparecer en el banco de Boca Juniors. Fede, bueno, más o menos repasando un poquito el equipo para el domingo con Central allá en Rosario. ¿Tenés algo en vista más o menos? Porque yo acá tengo la formación de Central, si querés. Dale, te cuento que Boca armó un equipo esta mañana en el que los 11 titulares podrían ser Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más, que vuelve como titular por Fabra. Sí. Después una línea de 4 con Capaldo, Marcone, De Rossi, que va a entrar por Bebelo Reynoso, y Alexis McAllister, y después arriba, más adelantado, va a estar Salvio y Guanchope Ávila. Este equipo también se puede transformar en un 4-1-4-1, bien, con Marcone más atrasado, o también en distintas ocasiones De Rossi, y jugar con Salvio de volante derecho, Capaldo y De Rossi en el medio, Alexis McAllister por izquierda, y Guanchope Ávila arriba. Ya había jugado así en la fecha pasada frente a Argentinos Juniors con un 4-1-4-1, que lo hizo con Salvio, Capaldo, Alexis McAllister y Reynoso. Reynoso y Alexis McAllister se a veces cambiaban las posiciones para tener un poco más de rotación y sorpresa ante la defensa de Argentinos Juniors. Pero es un equipo que puede transformarse en un 4-4-2 tranquilamente. Bien, bueno, por acá, por el lado Central, tenemos, va a ir con Ledesma, Molina, Novaretti, Valtieri, Brites, Rinaldo, Ruiz, Zavala y Gil, Gamba y Ruas, Rivas. Ese es el equipo que va a ir el Canalla el domingo 19:40 en Arroyito. ¿No juega Ciro Rius, puede ser? Sí, está. Está en la lista. Ah, no sé, te escucho. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene para hablar un poco de Boca, de ver cómo termina la Superliga Boca, si termina puntero o no, y ver el nuevo presidente de Boca. Dale, ya vamos a ver. Este domingo va a estar las elecciones, se había dicho iban a hacer en Ezeiza. Pero para todos los socios tienen que estar con el carnet de socio, documento, y también por las dudas, lo dijo ayer Riquelme, pero Angelici dice una cosa, cada uno tiene su bomba, teoría, su bomba, pero atómica. Por las dudas no mostrar tatuaje a Riquelme, ni llevar una camiseta de Lies, porque podría ser tratado como un voto cantado y se podría impugnar tal voto. Bueno, Fede, gracias por estar siempre. Mandale saludos a Jacinto. Así que nada, estaremos escuchando Bocanadas en Eises para Central Boca. Exactamente, por 87.5 en FM Soldados. Muchas Dale, gracias. Fede, hasta el jueves que viene. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Vamos a seguir hablando un poco de River, de la Superliga. Bueno, vamos a hablar un poquito de River, Lean. Tenés por ahí, el River juega con San Lorenzo el domingo a la noche, ¿no? 21:45. Bien, ¿tenés por ahí las posibles formaciones de River y San Lorenzo? A ver, sí, cómo viene. Sí, te la puedo pasar. La formación, posible formación que va a poner Gallardo el domingo va a ser Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, y hay una duda, Casco o Angileri, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz, Julián Álvarez o Juanfer Quintero, Borré y Suárez. Ese sería el equipo de River para jugar con San Lorenzo. Que hoy ya Gallardo firmó por otro año más de contrato con River. Sí, ayer D'Onofrio dijo que las especulaciones ya él a D'Onofrio le molestaba y dijo que Gallardo va a seguir hasta el 2021. Tiene contrato hasta junio de 2021. O sea que no hay posibilidades de que agarre la selección en un posible llamado. No, va a seguir con el contrato que ya tuvo acuerdo al principio cuando bien vino arriba. ¿Tenés la formación de San Lorenzo? Tengo la formación de San Lorenzo, que formaría con Torrico, Herrera, Colochini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias, sí. Bruno Pitón, Oscar Romero, Jerónimo Poblete, Juan Ramírez, Ángel Romero y el goleador de la Sub-20, Adolfo Gaich. Bien, me gusta Gaich, bien, buen pibe, sí. La viene rompiendo hace rato. Nada, tiene un lindo equipo San Lorenzo. Y otra de las cuestiones que estaba escuchando hoy a la mañana es que se va a presentar Tinelli por el oficialismo. Sí, se va a presentar como presidente de San Lorenzo, como se viene hablando. A ver, entonces, porque había tenido también intenciones de ir a la política nacional, sí. Ahora que ya está resuelto las elecciones que ganó Aníbal Fernández, también en su momento se había dicho que se podía ya acercar a trabajar con Aníbal Fernández, no se sabe en qué puesto, pero que se iba a acercar al gobierno de Fernández. Sí, aparte, ahora salió que se va a presentar para candidato a presidente de San Lorenzo. Esta mañana también dijeron que hoy al mediodía se iba a juntar con parte del gobierno como para hablar algo de lo de la pobreza, de lo de los pobres, como venía hablando él. Sí. Así que ahí se va a acercar al gobierno. Bueno, entonces, repetí el horario. River San Lorenzo. Domingo 21:45, dirige Lustó. Lustó. Árbitro complicado. Mañana arranca la Superliga, la fecha. Juega Colón Aldo Civi a las 7 de la tarde. Independiente con Banfield 9 y 10. Huracán con Arsenal el sábado 17:35. Atlético Tucumán con Newell's 19:40 del sábado. Talleres con Unión el sábado 19:40. Lanús juega acá, partidazo con Racing, el sábado 21:45. Lanús que viene de empatar 1-1 con Arsenal. Sí. Partido complicado, que nada, según la gente de Arsenal dice que lo bombearon por el gol de Lanús y algunas otras jugadas. Bueno, como hablamos, Rosario Central Boca 19:45, River San Lorenzo el clásico de la fecha 21:45, y el lunes cierra en Entre Ríos Patronato con Vélez a las 7 de la tarde y Argentinos con Estudiantes 21:10, que puede ser la presentación de Mascherano. Sí, que es nuevo jugador de Estudiantes. Mascherano, hoy yo pensaba, viene a Estudiantes, según dicen es amigo de Verón. Mascherano es de allá de mi ciudad, de San Lorenzo. Sí. Yo pensé que iba a venir a River. No sé si vos presentías más o menos algo, que si volvía, podía volver a llegar a retirarse en River. Sí, pero dijo que el momento ahora era Estudiante y le daba prioridad a Estudiante de La Plata, pero en un principio sí parecía que iba a venir a River. En ningún momento se habló por ahí, habló D'Onofrio de decir, vení, terminás tu carrera en River, te vas jugando Copa Libertadores, Es un, es una ambición linda para un jugador retirarse jugando la Copa Libertadores. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a ir con la tabla de posiciones de la Superliga. Boca puntero con un argentino con 29. River con 27, solito, que ahora recordemos juega en la Copa Argentina, la final. Después viene Lanús, Racing con el mismo puntaje, Vélez con 25, viene Atlético Tucumán con 24, Rosario Central con 23, al igual que Talleres, Estudiantes y San Lorenzo. Después viene Arsenal con 21, Newell con 21, Independiente con 21, que tienen partidazo con Banfield mañana, como dijimos, Unión con 19, Central Córdoba de Santiago del Estero con 18, Defensa y Justicia con 18, Banfield con 17 solo, Colón con 16, Huracán con 15, Patronato con 13, Gimnasia con 11, Aldo Civi con 9 y Godoy Cruz con 9, son los últimos dos de la tabla de posiciones. Vamos a estar hablando también un poquito del ascenso, de lo que viene. Tenemos también los posibles equipos que están con chances de clasificar a la Copa Argentina del año que viene. Sí. Está peleando Taller de Remedio Escalada por clasificar. Está peleando Los Andes también por clasificar a la Copa Argentina. El otro día perdió Temperley con Ferro 1-0. Nada, hay mucha tela para cortar. Ponemos un poquito de música, nos distendemos un poco y hablamos un poco de la Copa Argentina y de lo que viene. Ya el segundo estreno se llama Costumbres Argentinas y dice así. Bueno, seguimos con Deportes Popular, vamos a hablar un poco de la B Metropolitana, de, como dijimos, de los equipos que tienen chances para clasificar a la Copa Argentina, que, a ver, es una copa importante para los equipos que militan en otras categorías, sobre todo también del Federal A, no se llama Federal A, ¿cómo se llama ahora? Torneo Federal, sí, algo así, que era el Federal A y Federal sí. B antes. Bien, a ver, por acá yo tengo la lista de los partidos que vienen de la B Metropolitana, donde está Talleres, donde está Los Andes. Mañana arranca Colegiales con Fénix a las 5 de la tarde. El sábado juega Argentino de Quilmes con Deportivo Armenia a las 5 de la tarde. Acasuso va con San Telmo, 5 de la tarde. Casi todos los partidos a las 5 de la tarde, ¿qué pasó? Nahuel Urquiza con Almirante Brown, equipo con el que empató Talleres el otro día 0-0. Después viene el sábado también a la misma hora Villa San Carlos Flandria. Comunicaciones con Los Andes en Mil Rayitas el domingo a las 5 de la tarde. Defensores Unidos con Tristán Suárez el domingo a las 5 de la tarde. San Miguel con JJ Urquiza a las 5 de la tarde. Y el lunes cierra Taller Remedio Escalada de local con Sacachispas el lunes 21:10. Amiguito, ¿tenés por ahí los equipos que tienen chance para clasificar a la Copa Argentina? ¿De la Primera B? De la Primera B, de la B Nacional, hay varios con chance que A ver, esta última fecha, algunos tienen que ganar para sacar puntos para clasificar. Sí, como bien dijiste, Juan, tenemos a Estudiante de Río Cuarto, sí. Platense, sí. Temperley, San Martín de San Juan, Estudiante de Buenos Aires, bien. San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano, bien. Riestra, Rafaela, sí. Instituto y Tigre. Bien, esos son los equipos por el lado de la B Nacional. Sí. La B Metropolitana. Almirante Brown, sí. Que va primero con 32 puntos. Villa San Carlos, sí. Segundo con 29. Que este fin de semana va a definir el título. Bien. Y quedan 4 lugares para 8 equipos. Bien. Con chance de meterse. Uno puede ser JJ Urquiza. Sí. Talleres de Remedio Escalada, como hablamos. Bien. Comunicaciones, Los Andes, Tristán Suárez, Defensores Unidos, Deportivo Armenio y San Telmo. Bien, que en Talleres tenemos el escudito ahí atrás de la puerta. Sí. Firme como cañón, como plomo de cañón. Vamos a repasar un poquito la tabla de la B Metropolitana, donde está puntero Almirante Brown con 32, viene Villa San Carlos con 29, JJ Urquiza con 28, al igual que Talleres Remedio Escalada. Después viene Comunicaciones, Comu con 26, ahí viene en Mil Rayitas Los Andes con 25, al igual que Tristán Suárez. Después con 24 Defensores Unidos, con 23 Deportivo Armenio, San Telmo y Flan. San Telmo, con Flandria con 21, igual que acá Casuso. Urquiza con 20, Argentino de Quilmes con 16, Fénix con 15, San Miguel con 13, Sierra Colegiales con 9, al igual que Sacachispas. Hablando un poquito de la B Nacional, se viene la fecha, dijimos que de Temperley perdió 1-0 con Ferro la última fecha. Hay un partido postergado de la octava fecha que se va a disputar el sábado 19-10, que es Almagro con Tigre, por lo que estoy viendo acá. Después la jornada 13 también hay un partido pendiente, Estudiantes con Guillermo Brown de Puerto Madryn, que creo que fue por la Copa Argentina que sí. Se suspendió, ¿no? Que jugó sí. Estudiantes el último partido con River. Estudiantes con River, claro, le tocaba con ese equipo y bueno, y no pudo. Mientras tanto, yendo a la jornada de ahora, San Martín de Tucumán, el clásico de Atlético, juega con Almagro a las 5 de la tarde. Temperley juega con Estudiantes de Río Cuarto a las 5 de la tarde, que ahí también va a ser un duelo copero por Copa Argentina. Sí. Me refiero a los dos que tienen chance de entrar. Claro. Sí, San Martín con Belgrano de Córdoba a las 5, Independiente Rivadavia de Mendoza con Atlanta. Instituto de Córdoba con Villa Dálmine, que le mando un saludo a Marcelo Castro, compañero de mi papá de YPF, que me hizo un buen regalo, así que se lo voy a tener que pagar, que devolver con creces. Deportivo Morón con Nueva Chicago a las 5 de la tarde, el equipo de Rodo de Pagoni. Quilmes con Tigre, lindo partido. Quilmes Tigre, sí. Platense Ferro, otro partidazo. Gimnasia Jujujuy con Deportivo Riestra. Barraca Central con Guillermo Brown. Rafaela con Brown, Agropecuario con Alvarado, Defensor de Belgrano con Gimnasia Grima de Jujuy, Estudiante con Club Mitre, Ramón Santa Marina con Sarmiento y Sierra All Boys con Chacarita. Vamos a repasar un poco las posiciones de esta B Nacional, que como decimos siempre, Son dos zonas. Atlanta manda en la zona A con Estudiante de Río Cuarto. Estudiante de Río Cuarto que tuvo Bolonqui cuando en el recordado ascenso a la B Nacional. ¿Te acordás que ascendió Estudiante de Río Cuarto, pero decían que había algunas cosas que no estaban en algunos papeles que no estaban en orden? Sí. Una larga historia con Estudiante de Río Cuarto hasta que se consagró el ascenso. Después viene Platense con 28. Los tres punteros, perdón. Hay tres punteros en la zona. Atlanta, Estudiante de Río Cuarto y Platense. Temperley solo con 25, San Martín con 24, Estudiantes de Casero con 22, Alvarado con 20, después viene Agropecuario con 19, Deportivo Morón con 19, Independiente de Mendoza con 18, al igual que Ferro, que viene de ganar, Guillermo Brown de Puerto Madryn, 17, al igual que Barraca Central. Viene Belgrano con 15, Club Mitre con 15 y Sierra Nueva Chicago con 10. Agarró un equipo complicado, Robo de Paoli. Sí, no viene bien porque ya perdió muchos partidos en los que va de la B Nacional, así que vamos a ver si puede levantar. Ya prácticamente se estaría yendo a la B Metropolitana, sí, ¿no? Está por o desciende al torneo federal. No, B Metropolitana. Bien. Vamos a ir a la zona B, al grupo B. San Martín de Tucumán, puntero con 34 puntos. Sí. Viene Sarmiento con 30. Acá ya está un poquito más separado. Defensores de Belgrano con 25. Deportivo Riestra con 22. Rafaela con 21. Instituto con 20. Tigre con 19. Villa Dálmine con 18. Gimnasia de Jujuy con 17. Al igual que Gimnasia de Grima de Mendoza, creo que, no me acuerdo. Quilmes con 16, al igual que Chacarita. Viene Ramón Santa Marina de Tandil con 15, al igual que Almagro Brown, y cierra All Boys con 12 unidades. Ahora en un rato vamos a hablar de automovilismo, vamos a hablar de lo que pasó el último fin de semana con el Turismo Carretera, donde Canapino se consagró campeón por tercera vez. Para mí un piloto fuera de serie, la verdad. O sea, por más que no critiquen que haya corrido o no en karting, que haya empezado con los simuladores, es un fuera de serie, es un distinto. Y también TC2000, que se definió el campeonato, las tres clases del turismo pista. Hay mucho este programa, así que vamos a estar hablando con Víctor ahora en un rato, comentándonos un poco. Un amigo y colega comentándonos un poco del campeonato de Canapino, cómo ve él el automovilismo nacional, digo, en todas sus categorías, porque ha sido un año complicado en cuanto a la parte de presupuesto, en cuanto al país en general, ¿no? Yo creo que no solo para los deportistas, ¿no, Lean? Sino el día a día. Vos vas a comprar algo y tenés que andar viendo precios más baratos. Porque bueno, todo, pero barato. Porque todo aumenta, no queda siempre en un precio fijo, sino que al otro día vas y aumentó. A ver, los chicos acá del barrio cuando hacen las comidas, Caro siempre me comenta. Sí. Yo voy a comprar y tengo que andar viendo lo mejor y lo más barato. O sea, a ver, obviamente todo cuesta, pero hay un montón de gente que viene y nada, Es complicado porque la economía de por sí, este tipo de economías, lo único que trae es miseria y pobreza. Bueno, ¿está Víctor? Está Víctor. Víctor, ¿cómo anda, amigo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Moya, a tu programa, Juan Manuel. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Supongo que vamos a hablar de automovilismo, que es lo único que sé. Bueno, no sé si... A ver, Víctor es periodista deportivo, relacionista público. Yo trabajé algunos años con Víctor en Auto Rural. Cuando su programa estaba en el garage, tuve la posibilidad de conocer también gente importante del automovilismo, en materia deportiva que a mí me gusta mucho. Que nos apasiona también porque es una pasión que los argentinos la tenemos muy pegada. Recordemos la hazaña de los torinos en Nürburgring, ¿no, Víctor? Y tantas otras. Sí, desde luego. Te diría que es el segundo deporte en importancia y relevancia en el país, en Argentina. Casualmente nosotros tenemos un Twitter que lleva el nombre de Auto Rural y donde desplegamos no solo nuestra pasión por la industria de la movilidad y su deporte, el automovilismo, tanto nacional como internacional, sino también hablamos un poquito de política, hablamos un poquito de turismo, viajes, arte. Son todas cosas que nos apasionan en realidad. Y referente al automóvil. Y el campo, ¿no? Digo que es lo que mueve al país. Se llama Auto Rural porque, A ver, la quiesencia que tiene, la raigambre que tiene el automovilismo, no solo en Argentina, sino desde su nacimiento, fue el medio rural. El medio rural significa un poco el inicio de los colonos en la actividad de explotación de campo. Y los primeros vehículos fueron hechos en función de del trabajo del hombre en el campo. Seguro. Para suplantar el caballo, ¿no? Seguro. Por eso llevan la potencia CV o que lleva el vapor o HP en Estados Unidos, horsepower, ¿no? Porque el caballo fue la unidad de potencia. Así que bueno, por ahí viene la cosa, sí, exactamente. ¿Y qué le pareció la final del turismo carretera, Juan Manuel? A ver, le cuento un poquito cómo fue mi domingo, ¿no? A ver, obviamente el turismo carretera en la categoría que más convoca a todo el país. Yo ya me desperté el domingo a las 7 de la mañana, a las 7 y media ya estaba arriba, porque además también recordemos que había Fórmula 1 en Abu Dhabi. Entonces... Sí, pero estaba todo definido ya. Pero no bueno. Quedaba nada por definir. Es más, quedaba el tercer escalón de pilotos, digamos. Sí. Pero bueno, todo lo demás estaba todo definido. Fue un domingo donde se definía el turismo carretera, mucha gente en Neuquén, mucha gente siguiéndolo por redes sociales, en las transmisiones del viernes de la prueba de clasificación, del sábado, obviamente el TC Pista que definía su campeonato, la Copa de Plata. Entonces, a los que nos gusta el automovilismo, lo vivimos de una manera muy particular, sobre todo el deporte motor. El domingo, ¿no? Bien desde temprano, o sea, el fin de semana pleno. Sí, el sábado como siempre, con las clasificaciones, y el domingo, desde luego, desde temprano. Somos madrugadores. Sí, sí. La verdad que sí. Yo, una de las veces que pude hablar con Marcelo Mercado... Marcelo me comentaba, los pibes de ahora no le dan tanta pelota al automovilismo, porque salen de joda, porque ven los resúmenes, pero por ahí alguien como yo, como pocos que nos gusta el automovilismo, somos muchos. Pero digo, bueno, le quiero decir, Juan Manuel, sí, para ir un poquito más a lo deportivo, que vamos, seguramente la audiencia lo quiere escuchar. Dos cosas. Sí. Ya que mencionó Abu Dhabi, el tercer escalón del podio fue para Verstappen, que tiene el número 3 de piloto, Hamilton, la bestia de Hamilton, 6 campeonatos, Valtteri Bottas y Max Verstappen en esas posiciones de ranking, y la gran revelación de Charles Leclerc, que sumió y dejó postergado al 4 veces campeón Sebastian Vettel. Sí. Y por el lado de acá teníamos, bueno, una definición bastante interesante, tanto en TC Pista como en TC, pero tenemos que decir que nosotros nunca estuvimos convencidos de que Neuquén sea una plaza apta para una final, para una final de turismo carretera, porque, bueno, es una pista que se ensucia rápidamente, sí, lo vimos, y trae circunstancias extradeportivas. Fíjese que el viernes no hubo competencias de entrenamiento. Claro, no hubo actividad en pista directamente. O sea, no hubo actividad en pista debido al fuerte viento que había, imagínese. Se volaron muchas carpas y también parte de la escenografía donde estaba el público. Y después bueno, como le digo, es una pista que cuando uno se va de lo gris, se ensucia rápidamente con piedras que provocan pinchaduras. Le pasó al pibe Constanzo, que venía puntero, venía ganando su carrera, que no la había ganado en todo el año, y una ponchadura lo dejó de a pie postergado. Igual gran maniobra, porque lo fuerza Andy Jaco, ¿no? Y un gran campeón, Diego Ciantini, sin merecido dudas, campeón que estuvo una fecha suspendido. Sí, el, pa- podemos el padre... Podemos entrar al postre principal, si quiere. A ver, se dan dos casualidades acá. Estuvieron los dos padres suspendidos. El papá de Bocha Ciantini y Canapino padre. Sí, señor. Bueno, esos son los entretelones que tiene la Comisión Deportiva y por supuesto, la Comisión Asesora Fiscalizadora, que es el arma o la herramienta reglamentaria que tiene el Turismo Carretera, la Asociación Corredores Turismo Carretera. Y bueno, hay gente suspendida por demás en este momento, un Canapino, un Dimeglio, Ciantini, hay que ser un poquito cruel para no permitirles festejar junto a sus hijos el ansiado Lauro, pero pueden usarlo como cábala ahora, ¿no? Porque bueno, tanto kilómetros de distancia salieron campeón los dos hijos. Claro. Tanto Alberto como José sacaron campeón a Diego y a Agustín, ¿no? Agustín, un merecidísimo campeón, Eso, eso le iba a preguntar, si me tuviera que definir a Agustín Canapino, que ya viene, logró el título del 2010 y ahora estos dos. Le voy a ser franco, Juan Manuel. Nosotros lo conocimos allá por el año 98, 97, el padre era el motorista entonces de Ortelli. Sí. Lo conocimos en el micro, en la casilla de Alberto, en Balcarce. Lindo circuito. Lo fuimos a entrevistar y pasamos a la casilla y el nene estaba meta jugando con los autitos, entre comillas. Medio yo, casi. Le quiero decir que ya era un chico que buscaba desde muy pequeño administrar bien todo lo que era su pasión a través del juego, ¿no? O sea, hay que pensar que es un campeón que subió a las cuatro ruedas sin pasar por monoposto. Claro, no sin pasar por la escuela común. No sabe lo que es un monoposto. No sabe lo que es prácticamente un karting, porque no compitió nunca en karting. Se subió a un Megán, de la vieja Copa Megán que acompañaba al TC2000. Correcto, y ganó. Bueno, a ver, no Víctor, el otro día el mismo Agustín Canapino contaba que nunca se hubiese imaginado esto, de pasar a no tener chance de correr en nada a estar disputando otro título más de TC. Sí, bueno, es desde hace años Agustín tiene todos los fines de semana ocupados porque prácticamente es el único piloto, él y Rossi, ahora se sumó Pernía y se me escapa alguien más, pero le quiero decir que corren en tres categorías diferentes todos los fines de semana, o sea que no tienen fin de semana libre, están permanentemente arriba de autos, están corriendo y bueno, y siempre trabajando con la misma gente, Canapino, con los mismos equipos, el propio en el TC y con la gente de Martínez en Top Race. Con Polse, el Sporting. Sporting tiene ocho campeonatos, o sea, es impresionante, ¿no? Este muchacho junta campeonato como si juntara champilla. Tiene los cuatro del TC, tiene el de TC Pista, el campeón más joven del turismo carretera, así que bueno, está todo dicho. Ahora, a mí particularmente, y creo que a mucha gente, la final fue una final lineal, no gustó, no fue tan emotiva como la final del año pasado, las circunstancias que se dieron en San Nicolás, sí, ni como la anterior de La Plata. Bueno, o la, sea, la de San Nicolás tuvo esa cuota de que llovió un poquito y Canapino puso los cuatro neumáticos para lluvia cuando todo lo demás pensaba que se iba a mantener el tiempo así, ¿no? Que no iba a llover, bueno, digamos. Bueno, y largó de atrás. Encima, bueno, aparte. Pero lo que le quiero decir es que en esta circunstancia, justamente yo pienso que es por el escenario que se eligió para la, la competencia final, creo que no fue una buena carrera y no tuvo la emoción de otras finales de Turismo Carretera. Fue bastante preconcebida, digamos, ¿no? O sea, se sabía que prácticamente era muy difícil sacarle el campeonato a Canapino, sí, y las circunstancias de pista no se dieron, y pasó como siempre pasa algo, se cortó la luz. ¿Y qué pasó? Y hubo una falsa largada ahí, una largada con bandera, que tanto Agustín Aguirre como Juan Manuel Lucera no vieron. Sí. El equipo no fue informado y ellos no informaron a sus pilotos, y los pilotos que estuvieron atentos al lanzamiento mediante la bandera aprovecharon y se hicieron de la victoria, caso Juan Manuel Silva y Leonel Ugalde. Ahora, sí, ¿a usted le parece que en una final de Turismo Carretera se puede cortar la luz? Yo creo que hay cosas que fallan y que se prestan a desentendidos y uno discurre a veces especulando cosas que no son. Sí, seguro. Pero hay una crítica muy dura en el sentido de que eso no debe pasar en una categoría tan súper profesionalizada como es el turismo carretera, ¿no? Bueno, Víctor, le agradezco que haya pasado por Deporte Popular. Para mí, tenerlo, en parte fue como un papá periodístico para mí. Sabe el aprecio que le tengo. Bueno, para mí es un orgullo, Juan Manuel. Te deseo a vos y a tus compañeros y a la productora que coordinó bien esta entrevista. Mi nombre, una cosa que no dijiste, es Víctor Michat, y bueno, estamos en Twitter, @autorural nos pueden encontrar, y ahora, bueno, el año que viene estamos en Europa, así que bueno, con este número de teléfono le voy a salir tal vez del Rally de Monte Carlo. Bueno, si quiere, lo esperamos. Le voy a salir de algún lugar de esos. Lo esperamos por acá entonces, Víctor. Estaremos en el mismo lugar. Gracias, bueno, gracias por la entrevista la y por la charla. Y muy amable por el llamado. Gracias, Víctor. Gracias. Felices Saludos fiestas. A la Radio Mosh. Gracias, Víctor. Felices fiestas. Chau. Un abrazo. Bueno, nosotros nos vamos, nos tenemos que ir. Saludo como siempre a mi familia, a mis médicos, a la gente, a las terapeutas de SIASI, como siempre, que me acompañan en todo este bolonqui. Acá a la gente de la radio, Gaby, querida, gracias como siempre. A la gente del barrio, Caro, Lean, amigo, Fede, nada. Vale, bueno, como siempre, nos encontramos el jueves que viene. ¿Vos querés saludar a alguien? A toda mi familia y a los de siempre y... Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Bueno, recordamos que el sábado a las 10 en la radio comunitaria Punta Indio repiten el programa. Gracias a mis parientes de Santa Fe, como siempre, a los de San Genaro, y nos reencontramos el jueves que viene. Gracias. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?